Bueno, hoy es un día más que importante en la provincia de Buenos Aires y en Cañuelas en particular, porque inicia la vacunación en los lugares extrahospitalarios. ¿Esto qué significa? Que empieza la vacunación en parte de la población general. Hoy, la verdad, arrancamos con el turnero a las 9 de la mañana. Hay asignados turnos hasta las 6 de la tarde, porque el proceso más o menos de vacunación implica una hora. A quien arrancamos a vacunar hoy es parte del equipo de salud que todavía no estaba, que todavía faltaba vacunar, y comenzamos con los docentes mayores de 60 años y los docentes con comorbilidades. Eso es principalmente lo que tiró la turnera que la asigna Provincia de Buenos Aires en el día de hoy. Seguramente ya en los próximos días vamos a empezar a incorporar mayores de 80 años, mayores de 70 años, y así nos van a ir dando los turnos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas son las personas que hoy van a recibir? Hoy aproximadamente son 150 personas, las personas que están asignadas para recibir, que tienen el turno asignado para recibir vacuna. Sabemos que, bueno, ya tenemos, hay cada hora se dan aproximadamente 15 turnos y tenemos dos o tres personas que no vienen, que puede ser que están fuera del distrito o que fueron vacunados en otro lugar, porque muchas de las personas son personal de salud y quizá trabajan en otro distrito y fueron vacunados en ese momento, o tienen, por ejemplo, recién nos pasó con una chica que tiene el turno asignado mañana y hoy se lo asignaron en su hospital donde trabaja, así que es como... Pero bueno, pero aproximadamente son 150 personas, calculamos que vacunaremos 130 por día. María, contanos, bueno, nos decías que el proceso de vacunación dura una hora. Sí, porque hay un periodo de inscripción o de determinar si tiene el turno asignado. Después hay una parte que se llama el triage, que es determinar la sintomatología, si tiene sintomatología, si tiene enfermedades, que presenten la documentación. Después se los vacuna y después hay aproximadamente media hora de espera para ver que no tengan precisamente un efecto adverso que tiene que ver con lo que nosotros llamamos un rash principalmente, o por ejemplo, cuando se ponen todos colorados, o situaciones que hacen a que las personas estarían en ese momento haciendo una alergia a la vacuna. Por eso se los deja media hora en observación. También notamos que mucha gente se acercó a consultar cuándo puede venir a vacunarse, también dónde también pueden sacar el turno y demás. Vimos que también los fueron asesorando ustedes. Sí, estamos asesorando. Hoy justo una de las chicas que está en la carpa no pudo venir, así que por eso estamos ahora a la tarde, ya comenzamos con la carpa también, la misma carpa que tenemos en la plaza, para la inscripción previa. Sí, la gente se acerca, la gente empezó, nos vio, y desde que estamos acá, que montamos la escuela o empezamos a montar la escuela, la gente se acerca, y hoy se acerca mucho más porque ya sabe que estamos vacunando, para ver si se pueden vacunar directamente, para ver si pueden adelantar el turno, digamos. La gente está teniendo una ansiedad, pero bueno, nosotros solamente podemos vacunar a las personas que tienen turno preasignado. Esta es la primera dosis que se da, ¿no? Esta es el componente 1 de la dosis. La facilidad que tenemos, que el cargamento que llega es una monodosis, es decir, que no vienen 5 dosis juntas, sino que viene en una ampollita una única dosis. Con lo cual eso nos facilita que si descongelamos no estén, y no tenemos a la persona, no la vamos a descongelar, descongelamos de a una. Claro. ¿Sí? En el día de hoy arrancan en la escuela técnica número 1, también van a estar en Máximo Paz, ¿no? No, hoy no. Hoy solamente arrancamos en la industrial, cuando se recibieron las 500.000 dosis que recibió la Nación, se decidió arrancar en una escuela por distrito, ¿sí? Obviamente la escuela de Cañuelas es la escuela que va a tener mayor demanda por la cantidad de población respecto a Máximo Paz, así que en cada distrito se asignó una escuela. Nosotros arrancamos por la de Cañuelas. No sabemos todavía la fecha de inicio de la de Máximo Paz. Igualmente, seguramente ya no va a ser en la escuela, porque, bueno, como sabemos, próximamente estaríamos iniciando el periodo lectivo. Así que en el caso de Máximo Paz, la escuela se muda al polideportivo. Estamos reacondicionando el polideportivo para que sea el centro de vacunación de Máximo Paz. Hoy es la vacuna rusa la que está. La Sputnik 5, bien, de Gamaleya. Y hoy arrancan y se extiende por qué tiempo, digamos, esto acá. Nosotros recibimos 600 dosis el día martes, recibimos 600 dosis. Sí. Así que calculamos que con las dosis que tenemos llegamos al día domingo aproximadamente. Porque 150 más lo que faltan, llegamos al día domingo. Calculamos que en el fin de semana nos van a estar llegando más dosis, que quizá no sean las de Gamaleya, sino que sean las de Oxford. Por último, de aquella persona que está mirando, quieras comentarle. No es que cualquier persona puede venir y quiere vacunarse, digamos, tiene que estar registrado y el turno le tiene que ser asignado, ¿no? A ver, es muy importante, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la metodología, y que creo que ha sido la adecuada, en diciembre del año pasado comenzó una página que se llama el Vacunate PBA, ¿sí? Todas las personas que quieran vacunarse se pueden registrar en el Vacunate PBA. Ahora, los turnos salen por prioridad epidemiológica, ¿sí? Entonces, los primeros a vacunar son las personas del equipo de salud. Los segundos a vacunar son los docentes mayores de 60 años y los docentes con comorbilidades. Los terceros a vacunar son las personas mayores de 70 años. Los cuartos a vacunar son los mayores de 60 años. Luego vienen el resto de los docentes y luego la población de 18 a 59 años con comorbilidades. Y después el resto de la población. Es decir, los turnos que nos va asignando el turnero de Provincia de Buenos Aires tiene esta categorización realizada. La realidad, sí, nos encantaría vacunar a todos a la vez, pero bueno, la prioridad se determina por prioridad epidemiológica. Además, también para ir definiendo quiénes son las personas que necesitamos vacunar más rápido. Y la prioridad epidemiológica tiene que ver que en muchos casos, sacando los de salud, bueno, los docentes sí, los docentes que están asignados son los docentes con mayores de 60 y los con comorbilidades, y después la población adulta y adulta mayor tiene que ver con el riesgo de tener una enfermedad que requiere internación o que se complique. Por eso es, digamos, obviamente queremos vacunarnos a todos porque de esa manera vamos a cortar la circulación del virus. Pero ahora lo que estamos buscando es, más allá de ir cortando la circulación del virus, estamos buscando dejar de que las personas de mayor riesgo tengan riesgo. El ministro Ginés dijo que a mediados de agosto o agosto sería el mes que creería en vacunar a toda la población. Más o menos es lo que manejan ustedes. Es más o menos, creemos, sí, siempre fue lo. Nosotros siempre dijimos a la población general, a los que no tienen las patologías, seguramente los íbamos a estar vacunando en pleno invierno por una cuestión de acceso a las vacunas. Aquella persona que se vacuna y ya recibió su primera dosis, seguramente más de una persona lo puede llegar a preguntar. No. ¿Deja de usar el barbijo? No, todos seguimos. Yo bien. Estoy, a ver, digamos, vamos a hacer ejemplo. Bien. Yo me vacuné, ya me hice la primera dosis y la segunda dosis, y mañana cumplo los 21 días de la segunda dosis. Es decir, yo recién a partir de mañana creo mi inmunidad. Pero igualmente las personas vacunadas tienen que seguir con la utilización del tapaboca o barbijo en este momento. Bien. Quizá cuando el virus deje de circular entre nosotros, ahí vamos a poder volver a la normalidad o a la vieja normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero hay algo que es muy importante. Una persona que se vacuna después de la primera, en el caso de la Sputnik, porque si es la de AstraZeneca es otro protocolo. En el caso de la Sputnik es primer dosis, 21 días aproximadamente, segunda dosis, y de ahí, desde que me doy la segunda dosis, son 21 días para generar la inmunidad adecuada, es decir, las defensas adecuadas para el virus.